Sí, buenas noches a todas y todos. Miren, nosotros no hacemos todavía valoraciones, nosotros no calificamos ni descalificamos nada. Nosotros nos concretamos a pedir a todas y a todos que leamos bien y entendamos bien. Por un lado, creemos que esto lo tenemos que hacer sin olvidar la historia del zapatismo, no a partir del 1 de enero de 1994, sino de más antes. Aquí se ha mencionado ya el 17 de noviembre de 1983 se fundó el Ejército Zapatista. Y todavía más antes, en 1969, se formaron las Fuerzas de Liberación Nacional, que son la organización madre del EZLN. Entonces pedimos eso, no olvidar la historia. Segundo, ver en qué contexto nos encontramos, no solo los pueblos indígenas, sino también los no indígenas en el campo y en la ciudad. Es decir, el contexto de despojo, de extractivismo de los recursos del país hacia los capitales nacionales. Y cómo este proceso, este sistema, nos está golpeando a todos, no solo a los pueblos indígenas. Otro aspecto que también creemos que se debe tomar en cuenta al hacer esta lectura y entenderla es no hacerlo desde nuestra lógica occidental, sino recordar que los pueblos indígenas, los pueblos originarios de estas tierras, tienen otra forma, otra cosmovisión. Hay que recordar eso, no olvidarlo. Y no olvidar tampoco lo que han estado reiterando desde que se dio a conocer el comunicado conjunto con el CNI, en el que se dan a conocer pues los acuerdos del quinto congreso, que se dio a conocer el 14 de octubre, y los posteriores que ha publicado tanto el subcomandante Moisés como el que hoy publican los compañeros Galeano y Moisés. O sea, tomar en cuenta todo esto para poderlo leer y entender, nosotros pedimos no perder esa perspectiva, ¿no? No olvidar todo el proceso autonómico que han desarrollado a la fecha. Y entonces sí, a partir de todo esto, esperamos que realmente se comprenda esta iniciativa. Eso sería todo por mi parte.